Capítulo 04. Reacciones de los lectores. Las primeras ediciones de este libro provocaron reacciones interesantes. Muchos lo acogieron como una nueva contribución a la comprensión del marxismo y me dieron valiosas indicaciones sobre material nuevo. Una figura religiosa de Holanda dedicó varias columnas de su revista teológica a trivializar mis hallazgos. Dice, Marx puede haber participado en la magia negra, pero eso no significa mucho. Todas las personas son pecadoras y todos tienen malos pensamientos. Eso no debe preocuparnos. Es cierto que todas las personas son pecadores, pero no todos son criminales. Todos los hombres son pecadores, pero algunos son asesinos y otros son justos jueces que deben condenarlos. Los crímenes del comunismo no se pueden comparar con esto. ¿Qué otro sistema político ha matado a 60 millones de personas en medio siglo como los soviéticos? 189 otros 60 millones fueron asesinados en la China Roja, algunas estimaciones son mucho más altas. Hay diferentes grados de pecaminosidad y criminalidad. La magnitud del crimen es una medida de la influencia satánica sobre el fundador del comunismo moderno. Los pecados del marxismo, como los del nazismo, exceden la medida ordinaria. De hecho, son satánicos. También recibí cartas de satanistas defendiendo su religión. Uno escribió, todo lo que se necesita para defender el satanismo es la Biblia. Piense en los miles de personas que fueron creadas, fíjese, a la propia imagen de Dios y luego destruidas por el fuego y el azufre, Sodoma y Gomorra, la mezcla mortal de plagas y, para colmo, el ahogamiento de la población de la tierra con la excepción de Noé y su familia. 110. Toda esta devastación fue causada por un Dios misericordioso, el Señor Jehová. ¿Qué más podría haber hecho un Dios despiadado? Pero en toda la Biblia no hay nada acerca de una sola muerte causada por Satanás. Así que escuchemos la palabra por amor de Satanás. Este satanista no ha leído la Biblia con atención. La muerte entró en el mundo mediante el engaño de Satanás cuando sedujo a Eva a pecar. Este satanista también sacó su conclusión demasiado pronto. Dios aún no ha terminado con su creación. Cada pintura comienza sin sentido, una fea mezcla de líneas y puntos de diferentes colores. Leonardo da Vinci tardó 20 años en pintar su Mona Lisa a partir de él. Dios también crea con el tiempo. Él moldea los seres y los vuelve a destruir para darles nuevas formas. La semilla que no tiene belleza ni fragancia muere como semilla para convertirse en una flor hermosa y fragante. Como tal, las orugas deben morir para convertirse en magníficas mariposas. Dios permite que las personas pasen por el fuego purificador del sufrimiento y de la muerte. La etapa final de la creación será un cielo nuevo y una tierra nueva en los que reine la justicia. Entonces los seguidores de Satanás tendrán que sufrir una eternidad de remordimiento. Jesús soportó palizas y crucifixión. Sin embargo, cualquiera que quiera conocer a Dios debe mirar más allá de la tumba de Jesús, hacia la resurrección y la ascensión. En contraste, los enemigos de Jesús, buscando su muerte, llevaron a su pueblo y su templo a la destrucción y perdieron sus almas. 111. Nuestro crítico quiso comprender a Dios con la mente, pero ese no es el instrumento adecuado para una criatura. A Dios solo se le puede entender con un corazón creyente. Un jamaiquino preguntó si Estados Unidos, que explotaba a su país, no era tan satánico como Marx. Eso no es todo. Los estadounidenses son pecadores como todas las personas. Hay un pequeño grupo de adoradores del diablo en Estados Unidos. Pero la nación estadounidense como tal no sirve al diablo. Nauka y Religia, la revista atea más importante de Moscú, contiene un extenso artículo escrito por dos filósofos. Escriben, los mejores jugadores de fútbol podrían envidiar el temperamento de Burnbrand. Sus gritos son feroces. Este luchador llama a una cruzada contra el socialismo, al que llama engendro de Satán. Fue encarcelado en Rumanía por distribuir literatura religiosa que llamaba a la rebelión contra el gobierno. 190. Hay dos cosas a tener en cuenta sobre este artículo. Primero, que escribí para mi libro era Karl Marx un satanista. Un pastor diabólico, aunque los autores no pudieron aportar un solo hecho para refutar la documentación que apunta a la conexión de Marx con una secta satánica. En segundo lugar, este artículo elogia a figuras cristianas, incluso anticomunistas, que se han opuesto a mí. Puede que ellos mismos sean oponentes del comunismo, pero mientras se opongan a Burnbrand, encontrarán reconocimiento en Moscú. Recibí una carta notable de un nigeriano que había sido líder sindical durante 20 años. Mis escritos le ayudaron a ver que Satanás lo había engañado. Se hizo cristiano. 112. A todos los marxistas. Ahora me dirijo a los marxistas simples. No te mueves el espíritu que guió a Hess, Marx y Engels. Realmente amas a la humanidad, los respetas y crees firmemente que perteneces a un ejército que lucha por el bien común. No quieres ser herramienta de una secta satánica malvada. Este libro puede resultarle útil. El marxismo satánico promueve una filosofía materialista que ciega a sus seguidores ante las realidades espirituales. Hay más que materia. Existe un mundo de espíritu, verdad, belleza e ideales. Pero también existe un mundo de espíritus malignos. Su cabeza es Satanás. Cayó del cielo a causa de su orgullo, arrastrando consigo a una multitud de ángeles. Luego sedujo a los antepasados de la humanidad. Desde la caída, no solo ha continuado con su engaño, sino que lo ha reforzado con todos los medios posibles, hasta llegar al punto en que la magnífica creación de Dios es devastada por guerras mundiales, revoluciones y contrarrevoluciones sangrientas, dictaduras, explotación y todas las formas de racismo, religiones falsas, agnosticismo y ateísmo, crimen y fraude, infidelidad en el amor y la amistad, matrimonios rotos e hijos rebeldes. La humanidad ha perdido de vista a Dios. ¿Pero qué entró entonces en este campo de visión? Es algo mejor. La gente simplemente necesita religión. Está en su naturaleza adorar a alguien o algo. Si no pertenece a una religión temerosa de Dios, es un seguidor de la religión de Satanás y siempre perseguirá a aquellos que no sirven a su Dios. 113. Probablemente pocos de los altos funcionarios del comunismo sean o fueron satanistas conscientes, pero existe satanismo inconsciente, así como hay personas que son fundamentalmente cristianas sin saber que su religión es la religión de Cristo. Una persona puede ser un satanista inconsciente sin haber oído hablar de la existencia de tal religión. Pertenece a ella cuando odia la idea de un Dios y el nombre de Cristo, cuando vive como si fuera solo materia y cuando rechaza los principios religiosos y morales. Aquellos que incursionan en lo oculto pertenecen a la misma categoría. En Frankfurt/Main, los domingos acude más gente a las reuniones espiritualistas en las que se invoca a los muertos que a los servicios religiosos. Por ejemplo, hay comunidades satanistas bien conocidas en Múnich y Düsseldorf. 191. Hay muchas comunidades de este tipo en Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países. Hay 35.000 brujas practicantes en Gran Bretaña. Las universidades estadounidenses e incluso las escuelas secundarias ofrecen cursos de brujería, astrología, culto vudú, hechicería y parapsicología. En Francia se celebran cada año 40.000 misas negras. La gente puede alejarse de Dios. Pero Dios nunca se apartó de sus criaturas. Envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, al mundo. El amor y la misericordia encarnados vivieron en la tierra la vida de un niño judío pobre, luego la de un simple carpintero y finalmente la vida de un maestro de justicia. Un hombre aplastado no puede salvarse a sí mismo, así como un hombre que se está ahogando no puede salir del agua. Entonces Jesús, comprendiendo nuestros conflictos internos, tomó sobre sí todos nuestros pecados, incluidos los pecados de Marx y sus seguidores, y cargó con el castigo por lo que hemos hecho. 114. Él tomó sobre sí nuestra culpa al morir en una cruz en el Calvario después de sufrir la más severa humillación y agonía. Tenemos su palabra de que quien ponga su fe en él recibirá el perdón y vivirá con él en el paraíso eterno. Incluso los marxistas notorios pueden salvarse. Dos premios Nobel soviéticos, Pasternak y Solzhenitsyn, profesaron su fe en Cristo después de describir los crímenes extremos a los que conduce el marxismo satánico. Svetlana Aleyulyeva, la hija de Stalin, el peor asesino en masa marxista, también se hizo cristiana. No debemos olvidar que el ideal de Marx era descender al abismo del infierno y llevarse consigo a toda la humanidad. No queremos seguirlo a él por este camino pernicioso, sino a Cristo, que nos conduce a las alturas de la luz, de la sabiduría y del amor, al cielo de la gloria indescriptible. La gran división. Evidentemente no tiene sentido comparar a Jesús con Marx. Jesús no es ni más grande ni mejor que Marx. Pertenece a un mundo completamente diferente. Marx era un ser humano y probablemente un adorador del mal. Jesús es Dios que vino al nivel del hombre con la voluntad de salvarlo. Marx quería un paraíso humano. Cuando los soviéticos intentaron crear este paraíso, se desató un infierno. El reino de Jesús no es de este mundo. Es un reino de amor, justicia y verdad. Él llama a todos, incluidos los marxistas y satanistas, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar», Mateo 11 y 28. 115. Cree en él y tendrás vida eterna en su paraíso celestial. No hay posibilidad de comunicación entre el cristianismo y el marxismo, como no puede haber comunicación entre Dios y el diablo. Jesús vino a deshacer las obras del maligno, 1 Juan 3, 8. Siguiéndolo, los cristianos buscan destruir el marxismo, pero en el proceso aman al marxista individual y lo ganan para Cristo. Algunos dicen ser marxistas y cristianos. ¿Has cometido un error o estás intentando fingir algo? No se puede ser un cristiano marxista más de lo que se puede ser un cristiano adorador del diablo. Con el tiempo, los objetivos satánicos del marxismo no han cambiado en lo más mínimo. El filósofo marxista Ernst Bloch escribe en su libro El ateísmo en el cristianismo, la seducción de la primera pareja humana por la serpiente abre al hombre el camino de la salvación. Así es como el hombre se convierte lentamente en Dios, es el camino de la rebelión. El sacerdocio y los poseedores han suprimido esta verdad. El pecado original consiste en que el hombre no quiere ser como Dios. El hombre debe conquistar el poder. La teología de la revolución quiere que el hombre conquiste el poder de Dios. El mundo debe ceder. Debería haber no hay cielo en absoluto. La creencia en un Dios personal es la caída que debe ser remediada. Existe una brecha entre el cristianismo y el comunismo que solo puede salvarse en una dirección: los marxistas deben abandonar a su maestro diabólicamente inspirado, arrepentirse de sus pecados y convertirse en seguidores de Cristo. Ayudarlos fue el objetivo principal de este trabajo. 116. Los marxistas se preocupan por los problemas sociales y políticos. Pero esto tendrá que resolverse fuera de las enseñanzas del marxismo. Porque para Marx el socialismo era solo un pretexto. Su objetivo era el plan diabólico para destruir a la humanidad para siempre jamás. Cristo, por otro lado, desea nuestra salvación eterna. En la batalla del cristianismo contra el comunismo, los creyentes no luchan contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes del mundo que gobiernan en estas tinieblas, contra espíritus malignos debajo del cielo, Efesios 6 y 12. Aquí no estamos eligiendo entre el bien abstracto y el mal abstracto, sino entre Dios y Satanás. Marx creía en Dios y lo odiaba. También creía en Satanás y lo adoró hasta la vejez, como se describió anteriormente. El marxista promedio y los simpatizantes del marxismo no deberían seguir a Marx en esta confusión espiritual. Rechacemos al Marx burgués, el portador de las tinieblas, y a Engels, el dueño de la fábrica y por lo tanto según el dogma marxista un explotador. Elijamos en cambio la luz del mundo y el primer bienhechor de la humanidad, Jesús el trabajador, el carpintero. Proletarios de todos los países, perdónenme. Ya es bastante malo que el satanismo marxista esté asolando el mundo. Es inimaginable que haya alcanzado los altos círculos de la Iglesia. Sin embargo, este es el caso. He aquí solo un ejemplo: el difunto Papa Juan Pablo I elogió a Giuseppe Carducci, un profesor universitario italiano, como modelo a seguir de buen maestro para los jóvenes. 192. ¿Quién es el hombre recomendado nada menos que por el Papa? 117. Carducci se hizo conocido por su himno a Satán, que comienza: «Mi verso entusiasta está destinado a ti. Te invoco, Satanás, rey de la fiesta». Concluye, en santidad: «Que suba hasta ti el incienso y los juramentos, Satanás. Habéis derrotado a Jehová, el Dios de los sacerdotes». 193. Habría sido un error por mi parte permanecer en silencio. En 1949, un general soviético le dijo al sacerdote católico Berenfried van Straten: «Nosotros somos la élite de Satanás, pero tú, eres la élite de Dios». Leemos en este libro hasta dónde llegan los adoradores del diablo. Que su devoción al mal sea un incentivo para que actuemos como los elegidos de Dios. Durante los disturbios en Polonia en 1982, aparecieron en las paredes inscripciones burlonas: Marx dijo, proletarios de todos los países, perdóname, en lugar del habitual proletarios de todos los países, uníos. Me estremecí cuando leí esas palabras. Se dice de Engels que se arrepintió antes de morir. No se sabía nada parecido sobre Marx, esto significa que se ha entregado al infierno. En 1983 muchos celebraron el centenario de su muerte. Quizás también celebró el aniversario de su muerte en el infierno. Mientras escribía este libro, pasé muchas noches sin dormir pensando en lo que Marx debió soportar en el infierno debido a los torrentes de lágrimas y sangre que provocó. Jesús contó una historia de un hombre rico en el fuego eterno que expresaba un solo deseo ardiente, que sus hermanos fueran advertidos para que no terminaran en el mismo lugar de tormento. 118. ¿Tiene Marx también este deseo, que se advierta a sus seguidores que no sigan sus pasos, que conducen a la condenación? ¿Tienen razón los polacos cuando ponen en boca de Marx las palabras «perdóname»? Grita realmente desde el fuego, y realmente lo creo en el fondo de mi corazón, te pido que envíes a alguien a mi casa, porque todavía tengo muchos compañeros, para advertirles que no vengan también ellos a este lugar de tormento, Lucas 16, 27 a 28. Los comunistas soviéticos cometieron una gran injusticia con su causa al separarse de Stalin, que se había convertido en un héroe popular. Solo se puede especular sobre por qué permitieron tal cambio de política, ya que ciertamente no les interesaba sacar el cuerpo de Stalin del mausoleo. Asimismo, los comunistas chinos dañaron su propia causa al separarse de Mao y enviar a su esposa a prisión. Quizás los líderes comunistas soviéticos y chinos sintieron en lo más profundo de sus almas lo que ahora es el deseo ardiente de sus antiguos ídolos, que se arrepienten demasiado tarde de lo que hicieron y enseñaron. En cuanto a mí, amo a todas las personas, incluso si son marxistas o satanistas. Si Marx, Engels y Mousisges todavía estuvieran vivos hoy, mi deseo más profundo sería llevarlos a Jesucristo, quien tiene la respuesta al sufrimiento de las personas y el remedio para sus pecados. Y ahora mi deseo para los lectores de este libro. Me acompañaste a través de las terribles páginas de este libro. Ahora te recomiendo encarecidamente que compruebes a quién sigues antes de que sea demasiado tarde. Deja a Satanás y sus hordas malvadas. La historia demuestra que nunca es leal a sus propios seguidores. 119. Por tanto, elige la vida y el amor, la esperanza y el cielo. Marxistas y proletarios de todos los países, reuníos en torno a Jesucristo. 120. Apéndice. Teología marxista cristiana. Ernesto Cardenal es un sacerdote católico y al mismo tiempo comunista declarado y miembro del gobierno comunista de Nicaragua. Es uno de los representantes más conocidos de la llamada teología de la liberación, que existe tanto en el catolicismo como en el protestantismo y que intenta mezclar el cristianismo con el comunismo. Aquí les presento algunos extractos de su libro Hora Cero. Un mundo de comunismo perfecto es el reino de Dios en la tierra. Ambos son lo mismo para mí. En realidad, llegué a la revolución a través del Evangelio, no a través de Karl Marx, sino a través de Cristo. El Evangelio me hizo marxista. Mi vocación es la de poeta y profeta. Castro me dijo que las cualidades de un buen revolucionario son también las cualidades de un buen sacerdote. No olvidemos que los primeros cristianos fueron los mejores cristianos, es decir, los cristianos revolucionarios y subversivos. El marxismo es también un fruto del cristianismo. Sin el cristianismo, el marxismo no sería posible, Marx sería inconcebible sin los profetas del Antiguo Testamento. Cambiando el sistema de producción, se puede finalmente crear el nuevo hombre del Evangelio. El jesuita mexicano José Miranda dice en su libro Marx y la Biblia que los 10 mandamientos son marxistas, incluso el primer mandamiento de amar a Dios. 121. Para él, amar a Jehová sobre todas las cosas significa amar la justicia. Si la Iglesia alguna vez ha afirmado lo contrario, es un ultraje. Creo que los comunistas también pertenecen a la Iglesia. Creo que la verdadera Iglesia de Cristo incluye a muchos que no se consideran cristianos, incluso a aquellos que se consideran ateos. Muchos de ellos pertenecen más a la Iglesia que algunos que se sientan en la Curia Romana. Desde Constantino, la Iglesia siempre ha estado en cama con el capital. Si cristianos y marxistas leyeran los escritos de los demás, hoy no habría conflictos entre cristianos y socialistas. Me parece que los sacerdotes trabajadores y los revolucionarios, el grupo más progresista de la Iglesia, están directamente inspirados por el Espíritu Santo. Para mí, el Dios de la Biblia es también el Dios del marxismo-leninismo. El apóstol Juan dice, Dios a quien nadie ha visto. Y la afirmación que hacen los marxistas ateos parece muy similar a la de San Juan, Dios a quien nadie ha visto. Otro autor cita a Cardenal de la siguiente manera, soy, ante todo, un revolucionario y como tal luchó por un país socialista que se encuentra actualmente en la etapa de dictadura del proletariado, en el que ciertamente no puede mostrarse débil frente a los enemigos de la patria, ni siquiera en momentos en que se llega al punto de tener que ejecutar a personas para tal fin. 194. Es fácil ver que un hombre que piensa de esta manera no encontraría dificultad en ensalzar el régimen de Cuba como modelo de libertad. La teología de la liberación no es un fenómeno aislado. Es el subproducto de una tendencia general a fusionar marxismo y cristianismo. 122. Esto también es evidente en diversas formas de compromiso en política, arte, economía, etc. Dos judíos compusieron el musical Demas para la inauguración del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington en 1971. En medio del Kyrie Eleison, Gloria y Credo, un grupo de cantantes y bailarines aúllan sus dudas. Dios nos hizo jefes. Dios nos dio la cruz. Lo hicimos una espada. Para difundir la palabra de Dios. Usamos sus santos consejos. Para hacer lo que queramos. Sí. Deínas una paz que no quebrantemos constantemente. Deínas algo o simplemente lo aceptaremos. Estamos hartos de vuestro silencio celestial, y solo logramos actuar a través de la violencia. Los multimillonarios cristianos presentes aplaudieron. Sus mujeres, vestidas con faldas con aberturas y blusas con escotes y envueltas en joyas y pieles, se unieron al aplauso. Esta música ahora forma parte del repertorio estándar general. Puedo entender a hombres como el cura cardenal. Hay una pizca de verdad en el sentimiento de solidaridad que expresa con los comunistas, que se le presentan como defensores de la causa de los pobres, que siempre están cerca del corazón del cristiano. A Job se le llama un hombre justo en la Biblia. Describe su propósito en la vida a sus dudosos amigos, salvé a los pobres que lloraban y al huérfano que no tenía ayuda. Fui un padre para los pobres y asumí la causa de lo desconocido. 123. Quebré las fauces de los impíos y arranqué de sus dientes la presa, Job 29, 12, 16, 17. Estas palabras podrían venir de cualquier revolucionario. Job continúa, lloré por las dificultades, y se entristeció mi alma por las miserias, 30, 25. He menospreciado el derecho de mi siervo o de mi sierva cuando tenían causa contra mí. ¿Qué haré cuando Dios se levante? 31, 13 a 14. Los verdaderos creyentes siempre se han sentido así. La afirmación de Cardenal de que la Iglesia siempre ha estado en la cama con el Estado es falsa. La guerra civil estadounidense, que condujo a la abolición de la esclavitud, estuvo fuertemente influenciada por un libro de una dama cristiana, Harriet Beecher Stowe, autora de La cabaña del tío Tom. Ella simplemente dijo, el Señor lo escribió. En una comunión tuvo la visión de un viejo esclavo siendo asesinado a golpes por un bruto blanco. Este se convirtió en el episodio de la paliza del tío Tom. El libro fue un cartucho de dinamita en los cimientos de la esclavitud que finalmente tuvo que desaparecer. Charles Spurgeon, el más grande predicador bautista del siglo pasado, fue un luchador igualmente feroz contra la esclavitud. Escribió, si la esclavitud no está mal, entonces no hay nada malo. Wilberforce, cristiano y capitalista, se aseguró de que la esclavitud fuera abolida en el Imperio Británico mucho antes de la Guerra Civil Estadounidense. Lincoln, también cristiano, emitió la Declaración de Derechos Civiles, que liberó a los esclavos de su país. La teología de la liberación, que ignora estos hechos, está muy extendida en el tercer mundo. 124. Sus teóricos solo pueden llamarse cristianos debido al pensamiento confuso que actualmente prevalece en la Iglesia. Según los principios católicos, estos teólogos deberían haber sido expulsados de la Iglesia hace mucho tiempo. Según el decreto de la Santa Sede del 28 de julio de 1949, están excomulgadas las siguientes categorías de católicos. Todos los que pertenecen al Partido Comunista. Todo aquel que haga propaganda para ellos de cualquier forma. Todos los que votan por ellos y sus candidatos, todos los que escriben, leen o distribuyen la prensa comunista. Cualquiera que permanezca en una organización comunista. Todos los que profesan la doctrina materialista y anticristiana del comunismo ateo, todo aquel que los defienda y difunda. Este castigo también se aplica a los partidos que hacen causa común con el comunismo. Los teólogos revolucionarios solo pertenecen formalmente a la Iglesia Católica, pero tienen una gran influencia entre los creyentes. También hay una tendencia en las iglesias ortodoxas a explotar en beneficio del comunismo las energías espirituales que la religión despierta y canaliza. Este será también el objetivo de un concilio ecuménico, el octavo, para el cual las iglesias ortodoxas oficiales soviéticas y rumanas están preparando ahora. El objetivo principal será proclamar un paraíso terrenal. Se equipara al comunismo con este paraíso y al capitalismo con el enemigo de este paraíso. La Iglesia ya no espera que Jesús aparezca en las nubes del cielo. El triunfo del comunismo se identificará con su llegada. 125. Esta idea explica por qué los gobiernos comunistas de Rumanía, Checoslovaquia y otros países comunistas, que odian a Dios, pagan salarios al clero. Hay que decir aquí que también existen tendencias opuestas entre católicos y ortodoxos, afortunadamente, hay obispos que temen caer en objetivos terrenales y, en cambio, buscan una vida espiritual más profunda. En cuanto a los protestantes, en audiencias ante el Comité del Congreso de los Estados Unidos sobre actividades antiamericanas el 26 de octubre de 1966, Richard Arens, como abogado principal del comité, declaró: "Hasta la fecha, hemos encontrado más de 100 líderes en la dirección del Consejo Nacional de Iglesias que tienen una historia en una organización de fachada comunista o han prestado servicios en asuntos comunistas. El número total de conexiones relevantes de esta dirección es de miles. El Consejo Mundial de Iglesias ha apoyado a las guerrillas comunistas en África durante años". El católico Gustavo Gutiérrez escribió en La Teología de la Liberación: "La Iglesia debe expandirse en medio del desarrollo revolucionario". La teóloga luterana Dorothee Soye, fundadora de Cristianos por el Socialismo, escribió: "Estamos al comienzo de un nuevo capítulo en la historia del cristianismo. No se escribirá sin Karl Marx". Estos son los hechos abiertos e indiscutibles de lo que está sucediendo en la Iglesia en todo el mundo. 126. Comunismo perfecto, el reino de Dios en la tierra. Cardenal dice: "Para mí el comunismo y el reino de Dios son la misma cosa. La palabra comunismo en sí misma dice poco. Solo significa un sistema económico en el que cada uno trabaja según sus capacidades y recibe bienes según sus necesidades. Ya no habrá Estado, ni división del mundo en países, ni clases sociales, porque los medios de producción serán de toda la humanidad. Suponiendo que esto pueda lograrse, ¿dónde está Dios en este cuadro? ¿Por qué debería equipararse esto con el reino de Dios? Una sociedad de incrédulos, incluso personas que odian y desprecian a Dios, podrían vivir en tal estado voluntaria o involuntariamente. La Escritura dice: cuando sea el reino del Señor, todos los confines de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de Él", Salmo 10 y 28. El reino de Dios no será una sociedad sin Estado. El pueblo de los santos del Altísimo la gobernará, Daniel 7 y 27. Este reino no será creado por un partido político, sino que Jesús, el Hijo del Hombre, vendrá a su reino, Mateo 4 y 28. Obviamente, ya no existirán ninguno de los males que aquejan a la sociedad actual, como la guerra, el hambre, la contaminación, la injusticia social, la explotación, el racismo, etc. El reino de Dios será un reino de justicia, un reino de paz, de amor, de alegría y de derecho a tener casa y jardín propios, Juan 14, 2. El padre cardenal, que afirma ser profeta, debe saber lo que dijo su predecesor bíblico Miqueas: "En los últimos días, cada uno habitará debajo de su vid y de su higuera", 4, 1,4. El profeta Isaías lo deja claro una vez más: "No construirán lo que otro habita, ni plantarán lo que otro come", 65, 22. Como resultado, las escrituras representan la idea de propiedad privada. ¿Cómo sería en realidad el comunismo perfecto? La perfección que experimenta el ser humano es, en última instancia, el resultado de años de práctica, en deportes, música, mecanografía o habilidades de cualquier tipo. Un violinista perfecciona sus habilidades interpretativas en un concierto de Beethoven practicando su instrumento. Un lanzador de béisbol logra el éxito mejorando su técnica y lanzamiento de pelota mediante un esfuerzo intenso. Un flautista que practica su arte no se convierte automáticamente en una estrella del fútbol. El comunismo perfecto, descrito como liberación económica, libertad, paz y justicia, solo puede lograrse mediante la práctica de estas disciplinas dentro de la sociedad a la que se pretende beneficiar. Los comunistas encarcelaron, torturaron y aterrorizaron a cientos de millones de personas durante casi 70 años. ¿Cómo podría este ejercicio conducir a una sociedad justa, gentil y amorosa? El comunismo cristiano es una pesadilla utópica. La teología de la revolución es un absurdo patente, una contradicción en los términos. ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo está de acuerdo Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? 2 IOR 6, 14-15. No se puede servir a Dios y a las riquezas, dijo Jesús. Elige a quién quieres servir hoy. Última página del libro. El marxismo dominó a más de un tercio de la humanidad. En este libro, el autor demuestra que los creadores y partidarios históricos de este movimiento eran adoradores secretos del diablo que utilizaban conscientemente poderes satánicos. El entonces Lehrer Zeitung de Berlín Oriental describió este libro bajo el título El asesino de Marx como la obra más amplia, provocativa y vergonzosa jamás escrita contra Marx.